en vuelo para toda la comunidad de Potrerillos. Soy Cris Rodríguez Rivas y les invito a reunirnos bajo el cielo de nuestro templo natural. Hoy en nuestro octavo encuentro vamos a adentrarnos en un mundo oculto, maravilloso y mágico, que se encuentra debajo de nuestros pies. Cuando caminamos por un bosque, ya sea nativo o implantado, hoy vamos a descubrir la increíble comunicación subterránea de las plantas. Un secreto que se albergaba hasta no hace mucho tiempo en la piel de nuestra querida Pachamama. Una científica de Canadá, Susan Simard, descubrió una forma en que los árboles se comunican entre sí, utilizando una red subterránea de hongos, a los que llamó micorrizas, mico de hongos, rizas de raíz. Parece que las plantas hablan a través de estos hongos, que vendrían siendo como extensiones de las mismas raíces, como si fueran redes neuronales explorando el suelo, accediendo a nutrientes que no están disponibles cerca de ellas. La forma en que se produce la comunicación a través de estas redes de micorrizas, que enlazan árbol tras árbol, planta tras planta, como mensajeros, enviando recursos de un lado a otro, como el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el agua, incluso las señales de defensa. A cambio, esta red de micelio se alimenta de los nutrientes que circulan por las raíces. En esa relación tan sensible, mandan recursos y apoyo a los árboles que pueden estar sufriendo estrés. Se ha visto que cuanto más sombreado está un árbol, más nutrientes de luz solar les envían otros arbolitos de la vecindad. Así que muy por el contrario de lo que se creía, una competencia feroz entre ellas, las plantas parecen ser mucho más sociables, amigables y solidarias. Por supuesto que como en toda comunidad siempre existe algo de competitividad porque hay también múltiples interacciones. Y esta científica descubrió también algo muy hermoso. Cuanto más grande y viejo era el árbol, más conectado estaba. Así que a esos árboles los llamó árboles madre, porque también observó que las plántulas, las plantitas jóvenes, se regeneraban dentro de la red del árbol más viejo. Los árboles madre o las plantas madre nutren y ayudan muchísimo a individuos dentro del bosque, pero son capaces de identificar a los de su misma especie. Tienen una relación especial con ellos, ya que les envían mayor cantidad de nutrientes y están más atentos a sus necesidades. Y lo que es más increíble aún, cuando un árbol madre se prepara para morir, pasa deliberadamente todos sus recursos a su descendencia, árboles de su misma especie, y en menor porcentaje a los otros arbolitos y plantas, como si de una herencia se tratara, y con ella ofrenda toda su sabiduría, descarga toda su información en la gran red de micorrizas, para que esto sea verdaderamente aprovechado. Como verán, cero egoísmo. Durante la última década de los investigadores de la salud, demostraron que las personas que tienen fuertes redes sociales de amigos y de familiares viven más tiempo y son más saludables. Parece que lo mismo ocurre con las plantas. Así que cuanto más conectadas están, cuanto más diversa y adaptada está la comunidad, mejor y más fuertes serán sus integrantes. ¿Cuánto tendríamos que aprender, no? De estas verdes comunidades que, según parece, tienen más empatía y sensibilidad de la que creíamos. Y hasta aquí llegamos hoy con este tema, porque habría muchísimo más para contar de este maravilloso diálogo forestal. Recuerden que todos los animalitos y las plantas son seres sintientes. Les espero en un próximo encuentro y les mando un enorme y fresco abrazo de árbol. Hasta la próxima. Perco fluir del río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra, los montes me contagian su ser.